¿Hay alguien en su pasado o al presente que le ha hecho mucho daño? ¿Gasta usted tiempo remembrando recuerdos dolorosos y soñando en cómo podría desquitarse? En la parte 2 del mensaje titulado Aplaste al gigante del resentimiento, el Dr. David Jeremiah expone los peligros de permitir que el resentimiento se acumule en su vida. Si quiere vivir libre de los perniciosos efectos del resentimiento, siga nuestra sintonía de esta edición de Momento Decisivo. Sepa cómo aplastar al gigante del resentimiento antes de que lo derrote a usted. Y ahora, en la voz de Miguel del Castillo, con ustedes el pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah. Con unos breves comentarios antes de empezar la lección de hoy, aplaste al gigante del resentimiento. Gracias por acompañarnos hoy en Momento Decisivo, en la continuación de esta serie de mensajes, aplaste a los gigantes que hay en su vida. Empezamos ayer esta lección, hoy vamos a terminarla. No sé de nada que pueda arruinar más la vida de una persona como un espíritu de resentimiento cuando se le permite que nos agobie. He conocido a muchas personas a través de los años que han permitido literalmente que el resentimiento les arruine la vida. Espero que al hablar hoy de las enseñanzas bíblicas al respecto podamos ayudarle a llegar a un momento decisivo en su vida que le haga alejarse del resentimiento y volver al Señor Jesucristo. Empezaremos esta lección en breves momentos. También me gustaría hacerle la invitación de comunicarse con nosotros y registrarse para recibir nuestros devocionales diarios por medio de su correo electrónico. Es nuestro anhelo que sea usted bendecido al recibirlos y la palabra de Dios le dé estímulo en su diario vivir. Bien, abramos la Biblia y sigamos nuestra consideración de Aplaste al gigante del resentimiento. Mantuvo viva esa condena mediante el candente fuego del odio que guardaba ardiendo en su corazón. El tiempo había llegado en la obra. Monreux había reunido a los fanáticos en el pueblo cercano a la cabaña de Angel. Esa noche iban a subir a la montaña, incendiar la cabaña y matar a tiros a Angel y su esposa. Pero había un par de cosas que Monreux no había considerado. Había algunos vacíos en lo que entendía que había sucedido en realidad en la guerra. Así que, como periodista, decidió trepar a la montaña, a la cabaña donde Angel y su esposa vivían, y hacerle unas cuantas preguntas la tarde antes de la noche en que iban a matarlos. Subió al monte. Se presentó y le dijo a Angel quién era. Angel se estremeció. Monreux pasó la tarde acribillando al ex general con preguntas sobre la masacre que yacía olvidada en el nebuloso pasado de Angel. Pero la enclenque figura de Angel confundió a Monreux. Le costaba mucho armar todas las piezas del terrible rompecabezas de la historia. Su odio y deseo de venganza empezaron a desvanecerse. Y la pureza de su odio quedó contaminada por lo que vio en ese hombre viejo y decrépito. Hacia el final de la tarde, Monreux le espetó a Angel que esa noche los pobladores iban a atacarlo y a matarlo, y le ofreció conducirlo fuera del monte para que salvara su vida. Angel hizo una pausa y dijo, «Voy con usted, con una condición». Monreux pensó, «¿Qué le pasa a este tipo? ¿Está loco? ¿Qué condiciones va él a imponer para que le salven la vida y no lo maten?» «¿Qué condición?» preguntó. Angel dijo, «Iré con usted, si usted me perdona». «¿Perdonar?» Monreux había exterminado a Angel 1,000 veces por la manera en que había alimentado su odio por 30 años. Cara a cara, con la humanidad del hombre, Monreux se sentía incómodo por su deseo de venganza. Podría salvarle la vida al hombre. Podía cancelar la ejecución, pero ¿perdonarle? Jamás. Esa noche, los enfurecidos pobladores llegaron encapuchados con sacos, incendiaron la cabaña y mataron a Angel y a su esposa. Ahora, les pregunto, ¿por qué perdonar fue más duro que salvarle la vida a Angel? Esta es la pura verdad. Fue demasiado para Monreux perdonarle debido a que el odio se había convertido en una pasión por tanto tiempo en su vida que ya no podría vivir sin odio. Su alma no podría ser la persona que era sin odio. Su odio no le pertenecía. Él pertenecía al odio. La tragedia es que solo el perdón, lo único que no pudo darle a Angel, podría haber puesto en libertad a Monreux, pero no pudo hacerlo porque su odio se había convertido en lo que él era. Sí, hay un precio que se paga por el resentimiento y con mucha frecuencia no se recibe la cuenta sino cuando se ha llegado a la bancarrota emocional. Así que, mientras todavía haya tiempo, si usted guarda resentimiento contra alguien, si está guardando un rencor en su corazón contra un pariente o algún compañero de trabajo, tal vez alguien en la iglesia, tal vez algún subalterno, si tiene un corazón de amargura y resentimiento no resuelto, ¿por qué no decidir hoy? Mientras todavía hay tiempo, por la gracia de Dios, voy a resolver este resentimiento antes de que ese resentimiento me acabe a mí. Usted dice, Pastor Jeremiah, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo hacemos? Permítanme darles algunas ideas. Estos son 5 pasos para ganar contra el gigante del resentimiento. Idea número 1 en pasos para vencer al gigante del resentimiento. Piénselo detenidamente. ¿Sabe por qué la mayoría de las personas guarda resentimiento contra otras? Esto está bien documentado en toda la investigación que he hecho. Lo hacen porque les da un sentido de superioridad sobre la persona que detestan. Les hace sentir como que son la persona decente que ha sido tratada injustamente por una persona obviamente inferior. Disfrutan tramando fantasías para vengarse. Pasan sus días repasando la ofensa, repitiendo el cuento cada vez que tienen oportunidad. Cada vez que repiten la historia, más se incrusta en su memoria. Alguien ha dicho que el resentimiento nos da 2 cosas, placer neurótico y orgullo religioso. Piénselo detenidamente. ¿Es esto lo que usted ha estado haciendo? ¿Vale la pena disfrutar de este sórdido placer y arriesgar su propia salud? Después de pensarlo detenidamente, quiero decirle algo más. Si quiere, anótelo. Usted dice, ¿qué se supone que debo anotar? Quiero que ponga por escrito por qué está tan lleno de resentimiento. A menudo cuando hablo con personas que dicen que están furiosas y resentidas, cuando uno trata de preguntarles por qué, en realidad no pueden cristalizarlo en alguna definición realmente clara. Resulta difícil aislarlo, así que si usted está lleno de resentimiento, póngalo por escrito. Permítanme decirles lo que descubrirán. Al ponerlo por escrito y leerlo en voz alta, le sonará totalmente diferente de lo que suena en el eco de su mente. Descubrirá que lo que lee en voz alta no es exactamente lo mismo que lo que había estado pensando mentalmente y guardando en su corazón. Algo sucede cuando usted cristaliza en palabras su pensamiento. Las palabras son muy exactas y todo resulta muy definido cuando lo hace. Cuando termina de ponerlo todo por escrito, léalo en voz alta para sí mismo. Después déjelo a un lado y vuelva a tomarlo más tarde. Tal vez quiera empezar esta breve experiencia de escribir con esto. Estoy lleno de resentimiento, ¿por qué? Y luego escríbalo. Es interesante lo que sucede cuando se considera con honestidad lo que uno siente. Siempre me han gustado los escritos de Charlie Sheen. En una ocasión, él y su esposa tuvieron una soberana pelea. Y cuando él volvió a casa, encontró una nota para él en la puerta del refrigerador. Decía, querido Charlie, te odio. Con amor, Marta. Sea así de sincero. Entonces, número 3. Después de haberlo pensado con detenimiento y de haberlo escrito, quiero que resuelva el asunto. Ahora, preste atención. A un hombre que había estado casado por 50 años con la misma mujer, le preguntaron el secreto de su bendición matrimonial. Pues bien, dijo él, es así. Cuando mi mujer y yo nos casamos, convinimos en que cuando algo le molestara a ella, simplemente me lo diría, y así se lo sacaría de encima. Si yo me enojo por algo que ella ha hecho, saldría a caminar. Luego dijo, Pienso que puedo atribuir nuestro éxito matrimonial al hecho de que he vivido la mayor parte de mi vida a campo abierto. No estoy sugiriendo que usted pueda vencer la ira con el ejercicio. Por favor, no piense que estoy dándomelas de psicólogo, pero hay cierta evidencia de que el ejercicio es útil para lidiar con las emociones fuertes. El ejercicio le resta ardor a la ira y le da un escape e impide que se acumule la presión. Simplemente póngalo todo en su lugar y piénselo con detenimiento. Número 4. Usted necesita conservarlo. Yo no conozco a sus amigos. El único que conozco que usted conoce es al Señor Dios mismo. Así que le recomiendo que acuda a Él y lo hable con Él. Que lo lleve al Señor en oración. Tal vez va a querer leerle al Señor lo que ha escrito en su papel. Tal vez deba decirle, Señor, quiero decirte por qué estoy tan resentido. Esta es la razón. Y luego léale lo que ha anotado en su papel. Usted dice, ¿le dice uno realmente eso a Dios? Absolutamente. ¿No piensa usted que Él ya lo sabe? Quiero decir, para Él no va a ser ninguna sorpresa, pero sí va a ser muy útil para usted expresarle a Él lo que realmente siente en su corazón. Empiece a lidiar con la cuestión del perdón. En Hebreos 12:15, que ya mencionamos antes, en la primera parte del versículo hay una referencia muy interesante a la gracia de Dios. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cuánto sabe que cuando se guarda un resentimiento en el corazón, lo único que necesita más que cualquier otra cosa es gracia? Usted necesita la gracia de Dios. Tiene que acercarse a Dios y pedirle la gracia que Él solo puede darle para permitirle lidiar con el daño que le ha sido hecho. Leí una historia en una ocasión de dos hombres que viajaban por las selvas de Birmania. Uno de ellos era un misionero. El otro estaba nada más que visitando el país. A fin de llegar a su destino, tenían que cruzar un río. Y cuando llegaron al otro lado, el joven visitante estaba cubierto de sanguijuelas. Su cuerpo y sus piernas estaban cubiertos de sanguijuelas. Instintivamente, cuando salió a la orilla del río, empezó a arrancárselas. El misionero le dijo, «¡No haga eso! ¡No haga eso!». Si las arranca, la parte de la sanguijuela que ya ha perforado su piel se va a quedar enterrada en su piel y se infectará y usted quedará en peor condición que antes. El otro dijo, ¿qué hago entonces? El misionero le dijo, lo que tiene que hacer es darse un baño de bálsamo, sumergiéndose en el bálsamo. El calor que sentirá al sumergirse en el baño hará que las sanguijuelas se desprendan y usted quedará libre. Al pensar en eso, recordé a la sanguijuela del resentimiento y cómo se entierra en el corazón. A veces uno no puede simplemente decir, pues bien, ya no voy a seguir resentido. No resulta así. Pero voy a decirles lo que sí resulta. Cuando usted se baña en la gracia del Dios Todopoderoso, cuando usted se sumerge hondo en la gracia del Dios que le ha perdonado todo pecado que usted jamás ha cometido y cometerá, cuando empieza a meditar en lo que Dios ha hecho por usted, cuando considera su gracia por usted y empieza a enumerar todo lo que Dios ha hecho al perdonarle y se baña en la gracia de Dios, de repente empieza a tener el poder interno para lidiar con los resentimientos que se han acumulado en su corazón. Como ven, perdonamos a otros con el perdón con que nosotros mismos hemos sido perdonados. Ese es el mensaje de la palabra de Dios. Podemos perdonar porque Dios nos ha perdonado. Si usted no ha recibido el perdón de Dios por su pecado, entonces le será muy difícil perdonar a otro. Pero si usted ya es creyente y el Dios Todopoderoso le ha perdonado todo su pecado, del reservorio del perdón divino siempre habrá suficiente perdón para extenderse a los que le han hecho daño en alguna manera. Así que usted empieza hablándolo con el Señor. Al hablarlo con el Señor, usted le dice lo agradecido que está por haberlo perdonado. Usted empieza a entender que el perdón de Dios a usted es la gracia que Él imparte para que usted perdone también a otros. Luego, finalmente, después de haber hablado con el Señor, usted abandona su resentimiento. Lo deja a un lado. No se aferra a ello. Lo deja a un lado. Dos muchachos se pusieron a pelear un día. Fue una gran pelea. Juanito y Robertito. Juanito le dijo, «Nunca más voy a jugar con él. Estoy furioso con él. No quiero volver a verle ni la cara». A la mañana siguiente se levantó, buscó su guante de béisbol y se puso su gorra. Se dirigió a la puerta. Su madre, que recordaba lo que el niño había dicho el día anterior, le dijo, «Juanito, no puedo creerlo. ¿Vas a ir a jugar con Robertito? Pensé que dijiste que nunca jamás volverías a jugar con él». El muchachito contestó, «Yo y Roberto somos buenos olvidadores. Tal vez eso es lo que necesitamos ser. Necesitamos ser buenos olvidadores. Arrastramos rencores porque decidimos arrastrarlos». A Clara Barton, fundadora de la Cruz Roja estadounidense, una vez le recordaron una acción especialmente cruel que habían hecho en su contra años atrás. Pero parecía que ya no lo recordaba. Su amiga le preguntó, «¿No te acuerdas?». Clara Barton contestó, «No, recuerdo distintivamente haberlo olvidado». ¿Sabían que la única parte del Padre Nuestro que se repite es la parte sobre el perdón? ¿Sabían eso? Perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y claro, al final, como adendum a la oración, es esta afirmación de Mateo que dice, «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas». El método de Dios para que abandonemos nuestros resentimientos es mediante el perdón. La Biblia nos dice que debemos amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que nos aborrecen y orar por los que se aprovechan de nosotros y nos persiguen. Luego dice que si hacemos esto, demostraremos que somos verdaderamente hijos del Dios Todopoderoso. De tal palo, tal astilla. Debido a que Dios nos ha perdonado por todas las cosas mencionadas en este versículo, cuando nosotros perdonamos a otros que nos han hecho estas cosas, demostramos que somos de Dios. Tenemos las características del Padre. Es la única manera en que se puede explicar algo del perdón del que he oído. Gente que ha sufrido abuso, heridas y pecado en su contra, cuando se recubren de la gracia maravillosa y perdón del Dios Todopoderoso, hallan el reservorio de fuerza que viene de Él. Y así como su Padre les ha perdonado, ellos pueden llegar a ser como su Padre para su Hijo y perdonar a otros. Así es como uno se libra del resentimiento. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Lo ven? Todos hemos leído algunas de las historias de Corrie ten Boom. Visité su tierra natal hace unos años y vi el lugar donde ella creció. Siempre me ha interesado su vida. Fue una gran mujer. Después de haber sido puesta en libertad de la prisión donde ella y su hermana habían estado en Ravensbrück, su hermana en realidad murió ahí y su padre murió en otro campo de concentración. Cuando salió de esa prisión nazi, decidió que iba a viajar por toda Alemania y que su principal misión por el resto de su vida iba a ser predicar el perdón porque sabía que Alemania estaba llena de muchos judíos que habían sufrido daño brutal que acabaría continuando el daño debido al odio contra los que les habían hecho tanto daño. Así fue, predicando perdón por donde quiera que iba. Ese era su único mensaje. Dijo que un domingo por la mañana, en Múnich, un hombre se acercó para saludarla, y ella lo reconoció de inmediato. Recordó cómo ella y las demás mujeres fueron obligadas a ducharse mientras este hombre que había venido a buscarla después del culto las miraba y se mofaba de ellas por su impotencia y desnudez. El hombre que tenía delante también había disfrutado mucho en su crueldad contra Betsy, hermana de Corrie. Él habló y le dijo, «Hola, Fräulein. Es maravilloso que Jesús nos perdone todos nuestros pecados, tal como usted dijo. Usted mencionó Ravensbrück. Yo fui guardia ahí. Pero luego me convertí a Cristo. Sé que Dios me ha perdonado, pero quisiera oírlo también de usted. Fräulein, ¿podría perdonarme?». Corrie dijo que se quedó paralizada. No podía perdonar. Betsy había muerto a manos de este hombre. Ella misma había sido humillada. Al mismo tiempo, dijo, me sentí tan avergonzada porque podía predicar con tanto favor sobre el perdón. E inmediatamente después de mi mensaje, ser confrontada por alguien a quien no podía perdonar. Así que dijo, hice lo único que se puede hacer en una situación así. Alcé los ojos al Todopoderoso y le dije, Dios, perdóname por no poder perdonar. Dijo que al instante empezó a sentir el perdón de Dios en ella. Luego dijo, ni siquiera recuerdo cómo sucedió, pero sentí que mi mano se alzaba. Se extendía para estrechar la mano del hombre. La extendí, estreché la suya y le dije, lo perdono. De inmediato, el general de la SS quedó libre. Y Corrie ten Boom dijo, pero eso no es todo. Sentí que me quitaba la carga y quedé libre. Dios nos ha dado, amigos, este maravilloso privilegio del perdón. Y cuando perdonamos, el resentimiento se desvanece. Tengo que decirles que, si nunca ha recibido el perdón del Dios Todopoderoso por su pecado, tendrá gran dificultad para hallar en su persona la gracia para perdonar a otro. Es solo cuando verdaderamente entendemos que somos pecadores contra el Dios Todopoderoso y que Él, en su gracia, extendió su mano a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, y dándonos vida eterna, perdonándonos nuestro pecado. Es solo al empezar a entender lo que Él ha hecho por nosotros que podemos hacerlo para otros. Pero todo empieza primero recibiendo su perdón por su pecado y pidiéndole que sea su salvador. Ahora, amigo mío, si duda que haya ofendido o no a Dios, permítame asegurarle que su renuencia a permitirle que gobierne su vida es una afrenta a Él, porque Él le creó y le ama y pagó un gran precio por usted. A veces pienso que no entendemos que nuestra rebelión activa y pasiva contra Dios es un gran pecado a ojos de Dios. Pero cuando venimos a Él y nos sometemos a Él y le pedimos a Dios que nos perdone, Él lo hace, libre, incondicional y eternamente. Y a veces, de ese perdón podemos lidiar con los resentimientos que enfrentamos en nuestras vidas. Oremos. Padre, te damos gracias porque somos personas perdonadas. Te damos gracias porque nos amas con amor eterno y que tu amor no fue confinado al cielo, sino que invadió la tierra en la persona del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Te damos gracias porque oyes cuando clamamos y cuando te invocamos pidiendo perdón. Ya nos has oído y nos has perdonado. Muchos de los que están presentes hoy o escuchando este mensaje hemos sido perdonados por Jesucristo, tu Hijo. Tu perdón no fue barato. Exigió la muerte de tu Hijo, el Señor Jesucristo, en la cruz. Él derramó su sangre como la única manera en que nosotros podríamos hallar perdón de nuestro pecado para cumplir con tu justicia, porque la pena quedó pagada y en tu amor nos invitas a tu cielo. Te pido por los hombres y mujeres que me están oyendo y que nunca han recibido el perdón de Dios por sus pecados. Señor, que este sea el día en que eso tenga lugar en sus vidas. Te pido por los creyentes que han luchado con este asunto del resentimiento en su vida, que hoy sea el momento de su vida en que queden libres y que este gigante ya no los acose más. Padre, te damos gracias por los que han elevado su oración o están orando. Te pido por los que nunca han recibido tu perdón inicial del pecado. Necesitan perdón. Necesitan saber que tú los amas, que Cristo murió por ellos y que fue una muerte por sus pecados, dales el valor de pedir por fe el perdón de sus pecados y ser salvados. Te pido por los que reconocen que hay resentimiento en su vida y que necesitan resolverlo. Te pido que les ayudes a resolver ese resentimiento mientras este mensaje está fresco en su corazón, mientras el Espíritu Santo tiene su atención, y que no pase este día con el resentimiento todavía ahí. Líbralos hoy al acercarse ellos a ti, pidiéndote perdón. Ayúdales a orar diciendo, Señor, estoy lleno de resentimiento por esto y lo otro. Perdóname y ayúdame a perdonar a los que me han hecho daño. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si logramos llevarle al punto en que usted decide seguir al Señor Jesucristo y toma la importante decisión de alejarse de estos gigantes y obtener la victoria en el proceso, consideraremos que hemos pasado juntos un tiempo muy provechoso. Y si lo ha hecho, por favor escríbanos para hacérnoslo saber. Nada nos motiva más que escuchar de usted. Si usted ya ordenó su copia del libro Aplaste los gigantes en su vida, le animo, compre otra y lo obsequie a su pastor, líder de grupos pequeños o a un amigo. Gracias por su sintonía hoy y hasta mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Aplaste al gigante del resentimiento. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Aplaste a los gigantes que hay en su vida en 12 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.